sky. ¿Cómo te has sentado que Madrid fuera la primera de las eliminadas en la elección de la sede olímpica para el año 2020? A muchos, incluyéndome a mí, como un jarro de agua fría. Pero al fin y al cabo es el movimiento olímpico y la cuestión es participar, no siempre ganar. Así que vamos a dedicarnos a escuchar buena música, igual que siempre hacemos durante 120 minutos. Saludos de Rafa Arboleda. Teniendo en cuenta el jarro de agua fría y que hay charcos casi por toda España y que en muchos lugares todavía incluso está descargando lluvia y lo va a hacer durante toda la noche y también mañana, en algunos lados de forma tormentosa y torrencial, en otros de forma más tranquila, de esta que te gusta oír mientras estás a punto de dormirte, ya sea la siesta o ya sea a esta hora de la noche. Música para escuchar mientras está lloviendo o para pisar charcos. No meterse en ellos, simplemente que hay sitios por donde todo es un charco. Y si vas andando por ahí y dando un paseo con tus auriculares en los tímpanos, vas a gozar de la música que te he preparado para hoy. Esto es radio. La radio. Y con buena música, un auténtico masaje para el alma y para otros sentidos. Sobre todo, el sentido común. Arboleda es radio. A vista de pájaro, volando como un águila. Steve Miller. Remontar el vuelo. Vamos a fijarnos bien qué hay por ahí abajo. Hay mucho que arreglar. Do tiene razón. La Steve Miller Band. Y abuelo de pájaro. Se ve casi todo. Del futuro quizá lo menos importante sean los Juegos Olímpicos. Arreglemos muchos problemas que nos quedan pendientes. Especialmente los niños que sufren. Y que hay cantabans. Sin alimento, sin zapatos. Mucha infelicidad que hay que remover de la tierra. Con espíritu olímpico. Y en cualquier momento puede llover. Incógnito, con una incógnita. It may rain sometime, can't be all sunshine, may even snow a little, because the heart is brittle. It may rain sometime, can't be all sunshine, like the sparrows disappeared. I hope and pray you'll reappear. A fleeting light, some solid ground, the faintest murmur brings me hope. A late night call, a passing car, a pounding to my heart. Can't si acaso te quedaba alguna duda, era la voz de María Calas. El aria de Casta Diva, de Bellini, de la ópera Norma. Y esto, el Circo del Sol, el mundo es un circo. Así que alegría en esa cara y en ese espíritu, que no ha pasado nada. Nada más que una oportunidad. Habrá otras. ¿Cuánto tiempo hace que no vas al circo? Mal hecho. está bien que el mundo sea un circo, pero hay circos más pequeños en donde te lo pasas mucho mejor. Y en donde te tomas la vida en serio. Y no con mal humor. Arboleda es radio. Rain and Tears, lluvia y lágrimas. Una excepcional canción de Aphrodite Child. Ahí andaban, entre otros, Vangelis y The Mis Rusos, que es quien canta. Uno de los grupos de los 60 que sembraron lo que después fue el pop para todos los grupos, más o menos.

deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tiempo que la tienes cerrada y tu corazón está solo. Ya va siendo hora de abrir la puerta y sacarlo a pasear, a que encuentre otros corazones, a que establezca comunicación con ¿quién sabe qué corazón? Pero lo mejor es buscar corazones. Corazones que no se dejen contaminar mucho por el cerebro. Y cerebros que no se dejen contaminar mucho por el corazón.

como cantaba Bob Dylan. Pero ya te digo que algunas canciones con nombre, es más, algunas veces ni el nombre importa. Podemos perfectamente ser desconocidos o extraños cualquier noche de estas y vivirlas como si conociéramos nombre, apellidos, profesión y todo lo que suele poner el carné de identidad, hasta el número. Aunque ya sabes que de números very last night. la versión de Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Cuando un hombre ama a una mujer. Lo digo por experiencia propia. Cuando un hombre ama a una mujer, generalmente a mí me han dado calabazas. No quiero perderte, cantaba Tina Turner. Eso de como amigos estamos muy bien. Cuando tú le cantarías lo que canta Roxette. Si esto es amistad, pero también ábrete a la posibilidad de que sea. Of silence. Versión de Amy Grant, Love Me Tender, Ámame Tiernamente. A ver si pudiera ser. Y sin... bueno, sí, con amistad, pero sin enemistad. No provoquemos lágrimas, ni lluvia. No está la noche para pedir más lluvia. ¿No te parece? Esto es un radio, la radio. Y este no es un programa de ópera. Es solo un programa de buena música. La mejor a esta hora en la radio. No pierdas el tiempo buscándola por ahí. Quédate. Quelle festose giovani Arboleda es radio. Mientras caía esa furtiva lágrima, caían también las medias de las dos. George Michael, años 80. Seguro que alguna vez la habrás bailado. Y esta sí que es para Rao. Thank you. Boy George, en solitario. Yo creo que no estaba con Culture Club. Era la banda sonora original de la película Electric Dreams. Un anticipo de lo que estamos viviendo ahora. Love is love. Love is love, el amor es el amor. Yo creo que es la mejor definición que nunca he escuchado sobre el amor. Bueno, sí, sobre el fútbol, Miljan Miljanic decía, fútbol es fútbol. Pues lo mismo, el amor es el amor. Aunque nadie llegue a saber cómo definirlo correctamente, de tal forma de que a todos agrade esa definición. En esta noche lluviosa, nos vamos a permitir el lujo de escuchar una de las versiones, porque hay distintas, de distinta duración, del arte del ruido, The Art of Noise, de estos momentos en amor, o momentos de amor. Moments in love. Para gozarla, bailando bajo un techo, bajo la lluvia, o bajo un paraguas, o bajo un impermeable. ensayo y esas cosas. Y si son dos, ¿qué te voy a contar yo? Thank you. en este chaparrón de música que dura 2 horas. Hemos tenido de todo. Casi de cada punto del planeta. Nos faltaba Australia. From now on, a partir de ahora, que cuente también Australia. En este programa, al menos. Una complicada historia de amor, casi de cada uno por un lado. Has come around again. I'm in the same old place, the same old face is always watching me. Who knows how long I'll have to stay? Could be 100 years of sweat and tears, the rate that I get paid. Slowly drift away from all the dull routine that's with me every day. A fantasy will come to me. Diamonds are what I really need. Think I'll rob a store. So bad, you know the roulette wheel is a crooked deal. I'm losing all I had. Soon be like a man that's on the run and live from day to day, never needing anyone. Play hide and seek. En muchos sitios sigue cayendo la lluvia. Lo seguirá haciendo el día de mañana. Va bajando la temperatura. Cuestión de acercar los cuerpos. Y bailar. ¿Bailas? Like I love you, I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When he watches you, when he counts the by your soul, on your hand is golden ring. He owns a bird that sings. When we dance, angels will run and hide their wings. The priest has said, my soul's salvation is in the balance of the angels. And underneath the wheels of passion, I keep the faith in my fashion. When we dance, angels will run and hide their wings. Last night Venga con sueños y bailes. También se puede soñar que baile contigo. Sting, When We Dance. Era la última por hoy. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día y suerte en el examen que te pongan en las águilas o en la vida. Hasta la mañana. Hasta la mañana no, hasta la semana que viene. Que te vaya bien y que esta noche al menos descanses. Hasta pronto.